Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Buenas tardes, siendo las 12 en punto de la tarde, comenzamos con Lo que te encanta al son del pop. Mi nombre es Fernanda Báez y les acompaño durante esta hora aquí en www.radiocce.com o por los clásicos 940 AM. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Adolfo Guevara y es un gusto, un placer enorme siempre estar con ustedes como todos los fines de semana. Como le dijo mi compañera Fernanda, estamos a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, las clásicos, ¿no? Sí, clásicos, clásicos, para que nos escuchen por donde quieran, por donde puedan. Y hoy tenemos cosas y música súper, súper chévere, una entrevista también súper bacán, así que estén pendientes, no se despeguen de nuestra señal. Pues, como lo dijo Fernandita, el día de hoy tenemos un gran entrevistado, un gran amigo de la casa. Tenemos a Ricardo Pita, quien estará junto a nosotros compartiendo un buen momento. Nos va a contar algunas cosas exclusivas, como siempre. Y aparte de eso, el día de hoy vamos a tener muy buena música. Vamos a hablar de los Latin Grammy, que serán próximamente, la próxima semana. Y vamos a tener un especial solo de música de los nominados y mucha información acerca de este evento. Así es. Pero sobre todo, no se olviden que venimos a ustedes gracias a Boomerang Comunicaciones, fotografía, videos, entrevistas de eventos chéveres, bonitos, alegres de la capital. Es lo que encontrarán en Boomerang Comunicaciones. Búsquennos en Facebook y verán todo lo que podemos realizar. Así que ya lo saben, los esperamos. No solo eso, también llegamos gracias a Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alexis en controles y a Edu, que nos dio la posta. Muchas gracias, mis hermanos. Y esto es Al Son del Pop, lo que te encanta. ¿Qué te parece si ponemos el intro de El Popstar? Porque esta vez es el programa del Popstar de largo. Así que vamos con ese Popstar. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y regresamos, y es así como estamos en nuestro Popstar. Vamos a comenzar con una canción, pues, que es súper interesante. Pero primero cuéntanos un poquito sobre los Latin Grammy, mi querido Adolfo. A ver, vamos a hacer el especial de los Latin Grammy. ¿Pero qué son los Latin Grammy? Son los galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Más o menos similares al premio de los Grammy, los Grammys latinos reconocen la excelencia artística y técnica de la música grabada mediante votaciones entre sus pares. Esta ceremonia, y la gala de esta ceremonia, mejor dicho, será el 14 de noviembre a las 8 de la noche. Así que este evento es muy interesante, muy bonito. Aparte de todo, les recomiendo a todos los que tienen la capacidad de TV Cable y conectarse y ver esta gala. Es muy genial todos los artistas que se van a presentar. Solo con decirles que el año pasado, en el 2018, hubo los ganadores, por ejemplo, Maná como personajes del año, Karol G como artista nuevo. También teníamos a quienes más, permíteme, bueno, excelencia teníamos musical, teníamos a Django, teníamos a María Napoleón como excelencia musical, teníamos a Yuri, clásico. Clásico. Sí. Excelencia musical, tenemos como a Erasmo Carlos. Por ejemplo, canción urbana, estaba Daddy Yankee con Dura y así de todo. A mí que me gusta el rock, el mejor álbum de rock estaba para expectativas de Enrique Bunbury. Que sí fue muy bueno realmente el álbum de Enrique Bunbury. Siempre saca cosas súper interesantes, así que vale la pena. Pero el día de hoy les vamos a poner música que está nominada este año. Por ejemplo, vamos a comenzar con el tema de Alejandro Sanz junto a Camila Cabello, que pues tienen su canción nominada como tema del año, ¿no? Exacto. Que se titula Mi Persona Favorita. Es una canción muy romántica, muy linda, y en la voz de Alejandro Sanz, de este español, y Camila Cabello también de La Habana. Perfecto, así que vamos a escuchar esta canción, ya regresamos. Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el moreno. venenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración por ti, lo viento bebo. Tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos mira. La verdad que tiene mi tu seno. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita. Tiene la cara bonita. Tiene un ángel en su sonrisa. Tiene un corazón y yo. A mi persona favorita. Yo le canto esta cosita. Sol sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita. Regresamos con Lo que te encanta. Y bueno, este tema, Mi persona favorita, no solamente está nominada a Mejor Canción del Año, sino también a Mejor Canción Pop, a Grabación del Año, entre otros. Igualmente Alejandro Sanz con su álbum está pues nominado para Mejor Álbum. Así que es realmente una muy buena canción. Y aparte de eso quiero mandar saluditos a mi abuelita y a mi tío que me estaban escuchando desde el carro. Les mando besotes, les quiero un montón. Y continuamos con les mandamos un gran abrazo a todos quienes se conectan. Y también les comentamos que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del 2220-966, 2220-966. Y unos datos curiosos de los Latin Grammys son que primero, estos premios fueron creados en el año 2000 y premian a las mejores grabaciones de español y portugués. Adicional a eso, ¿tú quiénes crees que son los que han ganado muchos más premios en todos? Pues me imagino a Alejandro Fernández. ¡Error! Juanes y Calle 13 son los mayores ganadores de la historia con 19 estatuillas. Wow. Adicional a eso, Shakira tiene 10 galardones y es la artista mujer con más Grammys como tal que ha conseguido. Le sigue Shakira Julieta Venegas. Así que muy bueno eso. Y ahorita, ¿con qué canción vamos, Percita? Vamos a escuchar el tema Ven de Fonseca, que igualmente se encuentra nominado para Canción del Año y para Mejor Canción Pop. Es un tema bastante romántico, siempre con el toquecito que nos da Fonseca. Así que escuchamos Ven y ya regresamos. Si es que la Alexis nos para bola y nos manda la canción, ya volvemos. Mírame que cuando miras nada me hace falta. Cuando estoy tan lejos, yo quiero tus besos, pero llevo adentro este hueco en el pecho. Es mi melancolía que en tus ojos veo. No me eches de menos, que si tú me extrañas, siento que me muero. Sabes que esto es de otra vida, que cargamos culpas que no conocemos, pero nos queremos hasta el infinito y más allá del cielo. Me gusta este cuento y esta historia que hay entre tú y yo. Ven, voy a cuidarte el corazón. Por eso ven, que aquí te tengo esta canción. Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía. Ay, niña, ven, voy a cuidarte el corazón. Por eso ven, de aquí te tengo esta canción. Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía y amor. Con cerrar los ojos me siento tan cerca, es que tú eres mi fuerza, mi debilidad. Cómo me limpias el aire, cómo me enamoras. Cómo me alegras la vida y me sabes amar cada vez más. Sabes que esto es de otra vida, que cargamos culpas que no conocemos, pero nos queremos hasta el infinito y más allá del cielo. Me gusta este cuento y esta historia que hay entre tú y yo. Ven, voy a cuidarte el corazón. Por eso ven, que aquí te tengo esta canción. Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía. Ay, niña, ven, voy a cuidarte el corazón. Por eso ven, que aquí te tengo esta canción. Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía y amor. Y después de habernos puesto románticos con esta canción que se llama Ven de Fonseca, les cuento un par de datos curiosos acerca de los Latin Grammy Awards. Desde su creación, la premiación ha recorrido escenarios como Los Ángeles, Miami, Houston, Sao Paulo, Brasil, Las Vegas, al menos Las Vegas como unas cerca de 5 veces, y en estas ocasiones van a tener tremendos escenarios también. Ya les tengo bien el dato de en esta gala como tal, todo lo que van a tener preparado para la siguiente canción ya. Aparte de eso, en el año 2001 se suspendió la ceremonia por el atentado que hubo en las Torres Gemelas, pues los premios se celebran en el horario de la tarde. Y bueno, en este momento vamos a hablar del siguiente cantante que se encuentra nominado, que es precisamente mi favorito, o sea, yo le voy con todo. Si la vieran cuando suena una canción de él. Sí, me encanta, Sebastián Yatra, estoy hablando, quien está nominado con su álbum Fantasía a Mejor Álbum del Año precisamente, y además de su álbum Fantasía se desprende la canción Un Año, que está nominada como Canción del Año. Esta canción es un tema, bueno, dedicado a todas las personas que están lejos, ¿no? Y es un tema súper tierno, muy cariñoso y que evoca a amar, a querer a las personas, a nuestra familia, a nuestros amigos, por más lejanos que se encuentren. Así que bueno, les comento también que Sebastián Yatra, su verdadero nombre es Sebastián Obando Giraldo. Tiene 25 años, nació el 15 de octubre de 1994, así que recientemente estuvo de cumpleaños. Y pues tiene varios álbumes, por ejemplo, el año pasado sacó Mantra y este año sacó Fantasía. Siempre está sacando temas. En 2017 también sacó un álbum que en este momento no recuerdo el nombre, pero, o sea, todos los años tiene gira, siempre está pendiente de sus fans, así que vale la pena. Vamos a escuchar el tema Fantasía. De Sebastián Yatra y ya regresamos con más de Lo que te encanta. En cada melodía te recuerdo otra vez, y en cada fantasía cuando tú no me ves te extraño, y cada nota me hace daño, y en la monotonía vi que no pude encontrar fuerzas para hablar, tanto que decir, nada que aceptar, nunca fuiste tú, siempre he sido yo, y hoy justo al final, yo te juro que no, no voy a dejarte ir, no quiero vivir así, y ese miedo que el amor me da sin ti, esta vez no va a pasar. La fantasía que yo viví, nos escapamos de tus papás, cuando saltaste yo te seguí, y por poquito me pude ahogar, tú me besaste y yo no entendí, la noche es joven, ¿por qué parar? Podemos volvernos a enamorar, ya nos pasó y volverá a pasar, podemos volvernos a enamorar, todo este amor no se va a acabar, es más profundo que todo el mal. Y aunque a veces nos toque llorar, vas a entender que la vida, aunque es dura, con lágrimas cura un amor de verdad. Porque yo no voy a dejarte ir, no quiero vivir así, y ese miedo que el amor me da sin ti, esta vez no va a pasar. compartido y lo prometido es deuda. Estás en Al Son del Pop, el programa que es lo que te encanta. Y les cuento que en esta ocasión vamos a hablar con cuál es la gala de esta ocasión de los Latin Grammy. Estamos celebrando el 20 aniversario de los premios Latin Grammy, así que estos se van a llevar a cabo el 14 de noviembre del 2019 en el Grand Garden Arena de Las Vegas, en Nevada, y este se transmitirá por la cadena Univision. ¿Cita? Bueno, pues lo que yo les tengo que decir es primero que no desesperen porque, ¿qué será? Unos 10 minutitos más, quizás unos 15, les tendremos ya la entrevista junto a Ricardo Pita, así que estén súper pendientes de www.radiocc.com o de Los Clásicos 940 AM. Por otro lado, les voy a presentar a nuestro siguiente artista, que es Morat. Él se encuentra nominado a Mejor Álbum Vocal Pop del Año con el álbum Balas Perdidas, y también este álbum se encuentra nominado por productor del año para Andrés Torres y Mauricio Renguinfo, quienes produjeron este álbum, así que bueno, es muy importante. Además, Morad es un artista bastante nuevo, no tendrá más de 2 años de realmente volverse conocido, y la música se ha vuelto viral totalmente. Claro, 2 años y ya tiene cerca de 3,7 millones de suscripciones en su canal de YouTube. Wow. Bueno, Morat, te deseamos muchos éxitos, al igual que a Sebastián Yatra, a Fonseca, a Alejandro Sanz, Camila Cabello. Y a todos los latinos, sobre todo. Exacto, a los que vienen. Así que vamos a escuchar este tema precisamente, Balas Perdidas de Morat. Ya volvemos. Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno cuando vi que otros brazos te esperaban. Me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo y me preguntan por ti. Bueno, después de unos problemitas técnicos, les queremos comentar que este tema que acabamos de escuchar no se llama Balas Perdidas, sino Cuando Nadie Ve. Pero es del álbum Balas Perdidas, y es realmente, creo, la canción más conocida de Morat. Con Besos Besos en Guerra. En Guerra, de Juanes junto a Morat. Esa así que, este tema es súper, súper chévere y les tenemos más información sobre Latin Grammys. Yo tenía una... Cristina Aguilera fue la primera estadounidense en llevarse la estatuilla, que me parece bastante interesante, ya que se supone que es completamente hablada en español, la premiación para artistas de español y latinos, todo. O sea, pero es interesante porque Cristina Aguilera en realidad tiene sus raíces ecuatorianas, ¿no? Así que... creo que sí, sí la puedes tomar. Incluso tiene muchas canciones en español también. Ajá, y de hecho desde el 2005 es que la ceremonia se hace completamente en español, a pesar de que sus locaciones sean en Estados Unidos. Es realmente una información súper importante. Y esto es lo que les hemos tenido sobre los Latin Grammys. Antes de eso. ¿Sabes cuál es la persona con menor edad que haya ganado un Latin Grammy? No. Ya, ¿a qué edad crees? Ya, eso es más probable. ¿A qué edad crees? 8 años. Te faltó un hito. La persona más joven en ganar un premio es Miguelito, quien alzó esta estatuilla en el año 2008, cuando tenía 9 años de edad. ¡Wow! ¡Felicitaciones! 9 años de edad y ya tener un Grammy. Bien. Tiene que ser un prodigio musical. Así que bueno, nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con la tan esperada entrevista a Ricardo Pita. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Títeres de todo el mundo llegan a Quito. ¡A Quito Luz de América! La Fundación Títerefue presenta el 19º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, España y Portugal nos encantarán con sus mágicas historias. Del 9 al 17 de noviembre, en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Búscanos en Facebook como Fundación Títerefue o Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. ¡Les esperamos! Nuestro Pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la gran final del festival Nuestro Pasillo. Los mejores dúos mixtos del país, los pasillos más consagrados, con una orquesta de 18 músicos, bajo la dirección del maestro Claudio Jacome. Domingo 10 de noviembre en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 16:30. Artistas invitados: Marco Villota, Los Corazas, Paulina Tamayo y el coro infantil Guaguas Cantores. Entra a la venta boletería del teatro y en buenplan.com.es. Con el gentil auspicio de Guitar C, Estudio Coco Consultores de Marca, de Ciber Estudios, Sarín de Soprofon y el Gobierno Provincial de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. ¿Quieres quiero escuchar. Y ya estamos aquí en el interrogatorio junto a nuestro artistaza, así artistaza, Ricardo Pita, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Amigos. Nada, extrañándolos pues, hace rato que no estaba por acá, feliz de estar en la capital por lo menos una semana, he estado una semana y media más o menos, ya este fin de semana me toca regresar para el puerto principal y luego de viaje para seguir viajando ahí regando la musiquita me voy para México. ¡Ah, oh, mira wow. tú! ¡Qué chévere! Oye, porque no se hagan los que no saben, si siempre, estábamos hablando de eso. Siempre estamos dando vueltas por todo lado. La última vez yo te vi a ti en el museo de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí. Estabas justo interpretando música en una exposición en específico. Sí. Mira, ¿no? Pero, de hecho, vi que también estabas aumentando tu repertorio ya desde esa ocasión que nos vimos, ¿verdad? Sí, estaba justo, bueno, como queriendo estrenar lo que ahora ya estoy lanzando como disco, que el disco se llama La Casa Rodante, que es este disco que empecé a grabar en España, pasé por estudios por Chile, por Argentina, y se terminó de grabar acá en Ecuador. Pero eso, como ha sido un proceso, creo que terminó formándose el concepto ahí de La Casa Rodante, ¿no? Porque iba viajando y se iba subiendo, digamos, al proyecto, gente en cada ciudad, en cada país en el que estaba, y un poco las canciones, como nacieron de la gira del disco anterior, de Amuleto, nacieron mucho de carreteras, de buses, trenes, aviones cuando había Kuski. Y bueno, y hablan mucho de eso, del andar, del camino y todo esto. Entonces, el concepto se... ¿En qué lugar? Antes de... Para todos quienes nos escuchan y no cachen con quién estamos hablando con Ricardo Pita, un gran artista y amigo de la casa. Él como tal no tiene su ritmo definido así como a un punto pop, en específico, si un no pop, es... o a un rock o algo por el estilo. Él es una mezcla muy interesante, que de hecho les recomiendo como tal que busquen en sus redes, busquen en YouTube, porque es súper chévere la música que él realiza. Entonces, perdón por haberte cortado, pero se necesitaba decir esa no, cosa. No, chévere, así. Sí, justo creo que también lo de la música va por ese lado, de caminar y andar mucho. Me gusta mucho viajar, desde que arrancó el proyecto empezó con eso, con viajes. Ni bien saqué mi primer disco, estaba yéndome a Chile, Argentina, con unas invitaciones a presentaciones. Y digo yo que uno es como una esponja, entonces se va pegando un poco de todo. Entonces me encanta cuando hablan de mi música de esa manera, porque a la final es bacán que no sea como definible, porque me aburriría mucho ser solo pop, solo rock, solo, qué sé yo, folclore. En mi música igual hay de todo sí. un poco. Tu música es única realmente, y o sea, nos estás diciendo que va en torno a los viajes que has realizado. ¿Por dónde has estado en este tiempo que te ha llevado a lo que es ahora este disco? Bueno, el disco en sí, digamos, como las canciones, digamos, no solo el periodo en el que las haces, sino de todo lo que has hecho, pero así haciendo un recuento por dónde nomás he andado. Estuve mucho por Chile, Argentina, luego Uruguay, Perú, Colombia, bueno, mucho por Ecuador. Luego tuve chance de estar por primera vez en Europa, estuve, creo que ahí nos vimos después de eso, fue, ¿no? Sí, cuando sí. vine de España y ajá. Francia, y luego de eso, y yo tengo un gran como amorío con la música de Brasil, y tuve chance de ir invitado a unos festivales allá, en los que también se te viene pegando mucho. O sea, imagínate, si ya amaba la música de Brasil estando allá, creo que mi siguiente disco luego de La Casa Rodante seguro va a poder se llama, tal vez se va a llamar Brasil. Oh, wow. Pero estuve en Brasil en dos ocasiones el año pasado, estuve en Sao Paulo, luego regresé y estuve en Río de Janeiro y luego hacia el sur, en Río Grande do Sul, que es toda la zona de la Sierra Gaucha, que es una experiencia lindísima. Y bueno, y ahora recién pegándome ese salto para México, bueno, un festivalote ahí que... Ya hablamos de México, cálmese. Yo quiero hablar de eso. Vine para festival. Ya que estábamos hablando de Brasil y todo, cuéntame, ¿es normal lo que nosotros te decimos? O sea, ¿tu próximo disco va a ser más movido, más chévere, digamos, más esa onda o tipo brasileña? Sí, o sea, el disco que estoy sacando actualmente, La Casa Rodante, tiene mucho más hacia una onda tal vez de muy marcado en dos partes, digamos. Hay unas canciones más tipo rock, digamos, como rock indie, como se le dice, que es una manera muy rara de definirlo, pero se termina sabiendo de qué se habla, ¿no? Pero este rock más de banda, ¿no? Es un disco que tiene toda esta parte que es mucho más basado en mi banda, que bueno, tengo mis músicos acá y muchos músicos se fueron sumando. Y la otra mitad del disco es muy marcado también con una onda muy tropical, que no era algo que yo había hecho en los discos anteriores, por más que había estado en la onda del folclore y siempre hago de todo un poco. Tal vez mi canción El Ciclo tiene por ahí unos toques más afro, por decirlo así, pero en este disco me metí en una onda sonera. Entonces acabo de sacar una canción justo con Paola Navarrete, que hicimos un dueto que le da el nombre al disco, se llama La Casa Rodante, y la canción, eso, tiene una onda de son, bolero son, digamos. Entonces, primera vez que me metí en esa onda. Pero sí creo que justo la idea era de que este disco sea un poco más movido, bailable, si se quiere decir de cierta manera. Pero creo que mi música, igual desde el principio, siempre ha sido alegre. He intentado, al menos, de que las cosas vayan por un lugar más de... Digo, vivimos en un mundo de tanta mala noticia y tanta cosa dura, que me gusta que tal vez crear, ojalá, ese oasis en el que de repente puedas sentirte en paz y sonreír y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué te parece si nos tocas un pedacito de este bolero, de esta fusión que has hecho junto a Paola Navarrete, y lo presentas para poder ponerlo aquí en Al Son del Pop? A ver, esto, bueno, se llama La Casa Rodante, es una canción que por lo general es a tres voces, porque es como un homenaje al trío Los Panchos, pero vamos a hacerle esta versión a una voz y a una guitarra. Recuerdo que juntos jugamos a hacer las canciones a punta de piedra y de palo, inventamos la voz. Solo un segundo conectábamos con la vía, abierta de pecho, abrazo y de mano apretón. Recuerdo que armamos castillos pintando en la arena, del cielo sacábamos agua para hacerlos creer. De pronto nacían solas todas las melodías. Enciende candela que vamos con todo a cantar. Te hace sentir que las melodías son tristes, si solo hace falta reír para ponerse feliz. Por ahí va. Ah, caramba, como diría normalmente yo. Lo bueno es que no has perdido tu voz, no has perdido tu esencia, mi bro. Déjame decirte que mientras escuchaba esa canción me vino muchas cosas a la mente, por ejemplo, de tus otras canciones, que fue como que, ah, qué bacán. Sí, realmente, o sea, a pesar de que tú nunca haces como música parecida, tienes un toque que es solo tuyo. Oye, o sea, acá. Está bueno, sí, supongo, igual sale de... Digo yo, siempre es como una intención de bolero, intención de folclore, porque tampoco soy un gran conocedor de los géneros, sino que me gustan mucho y como terminan siendo solo una intención que viene de parte mía, a la final es un mundo en sí, ¿no? Pero es súper bonito. ¿Qué te parece si escuchamos mejor la versión remasterizada para que vean cómo se siente la diferencia igual con voces, Paola? La instrumentación mucho mayor y todo. ¿Puedes presentarla, por favor? Sí, bueno, eso, es una cosa lindísima que quedó de la mano de Miguel Sevilla, productor, un productor increíble, y en el máster y mezcla está el legendario Juan Pablo Rivas, que ha trabajado con tantas bandas legendarias también del país, y bueno, está invitada Paola Navarrete, y muy especialmente el violín de Felipe Aizaga, que es de los Celtic Trip, es un, un animal, no hay otra manera de decirlo, del violín. Está Bastián Napolitano en los bongos. Bueno, es una junta de gente muy, muy querida. Y bueno, aquí viene. Esto le da el nombre a mi disco nuevo. Esto es La Casa Rodante. Al son del pop, lo que te encanta. Recuerdo que juntos jugamos a hacer las canciones. A punta de piedra y de palo inventamos la voz. Y en solo un segundo conectábamos con la vida. Abierta de pecho, abrazo y de mano apretón. Recuerdo que armamos castillos pintando en la arena. Del cielo sacábamos agua para hacerlos crecer. De pronto nacían solas todas las melodías. Enciende candela que vamos con todo a cantar. Que las melodías son tristes. Si solo hace falta reír para ponerse feliz. Ay, corazón. Del pop, lo que te encanta. Y bueno, ya estamos nuevamente en Lo que te encanta. Estábamos escuchando el último tema de Ricardo Pita. Y en este momento también queremos que nos converses un poquito sobre lo que se viene, porque tienes un evento súper importante en México. O sea, vas a representar a Ecuador. Cuéntanos un poquito sobre esto, cómo nace, de dónde sale. Sí, bueno, el Festival Internacional de Trova de Yucatán. Me parece que es la segunda edición del festival. El año pasado han estado Gilberto Gil de Brasil, ¿verdad? Y Jorge Drexler. Y bueno, y nada, este año estoy yo que no termino de creer estar ahí, compartir escenario con Caetano Veloso, que es para mí como la Biblia, ¿no?, del cantautor, es una cosa increíble. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, y bueno, así es como de las cosas que yo más escucho y amo su música, es Natalia Lafourcade. Sé que va a ser un show solo a guitarra y voz también, que se me hace muy interesante. Y bueno, nada, yo no tengo muy claro, me escribieron de repente por una red social diciendo te interesaría estar en el festival y una cosa así. No sé qué tanto, creo que tal vez tenga que ver ahí. Yo con Jorge Drexler nos hicimos una gran amistad después de haber compartido escenario acá. Se me hace que él algo tuvo que ver ahí, pero sí, a la final es todavía un misterio para mí cómo llega esta invitación, y una alegría tremenda. No me lo creo todavía. ¿Qué es lo que, piensas hacer allá? ¿Cuándo es? ¿Cómo va a funcionar todo esto, no? El festival es toda la primera semana de diciembre, y yo salgo desde Guayaquil el día 2 de diciembre, llego a Yucatán el 3, y bueno, sé que tienen preparada como una semana así de mucha locura, pues mucha música y gente increíble. Sé que la gastronomía también en Yucatán es una cosa increíble. Y bueno, preparando como un show un poco variado, digamos. Es primera vez que voy a tocar a México. También siempre me aguanté mucho porque he estado siempre viajando mucho con mi música, y siempre me decían mucho, México es el lugar al que tienes que ir con estas canciones y qué sé yo. Pero siempre quise que sea de la mano de un festival, digamos, chévere, ¿no? Porque a veces uno viaja y hace salas pequeñas y está súper lindo también, porque es una cosa íntima, pero bueno, claro, es como entrar así, sí, es una cosa grande. Y bueno, preparando de todo un poco, hay unas canciones de lo nuevo, es más, hay una canción completamente nueva que nunca la he tocado, que la voy a ir a estrenar también allá. Bien. Y bueno, preparando de todo un poco, eligiendo esos temas que también se llevan bien a guitarra y voz, ¿no? Pero estoy también preparando un show bastante nuevo porque estoy trabajando con mi productor Miguel Sevilla, con un par de juguetitos electrónicos que en los que puedes de repente como dejar una cosita grabada y sobre eso empezar a tocar, ¿no? Y eso va a ayudar a que el show a guitarra y voz se haga como una cosa más interesante, ¿no? Qué chévere, o sea, ¿tienes ya pensado hacer algo diferente, algo especial? Igual todos tus shows tienen algo distinto, no siempre son iguales. Sí, bueno, desde el principio varió bastante las cosas, pues las canciones empiezan mucho a guitarra y voz, ¿no? Como las escribo, y hay shows que de repente tengo un amigo que toca el acordeón, entonces puede haber un show solo acordeón, guitarra, voz, otro bien, con cajón, guitarra, voz, ¿no? Va variando bastante. A veces he tenido bandas muy grandes con mucha gente, y ahora en este festival El Saca el Diablo estuvimos hace poco, uh-huh, y ahí toqué con, éramos como 8 músicos en escena. Y por lo general el combo que me acompaña siempre somos 4. Ahora este fin de semana tenemos un festival en hoy sábado tenemos un festival aquí en Guayaquil. Voy a estar en el festival Birman Oktoberfest, en el que también toca Verde 70 y bueno, algunas bandas ahí del recuerdo de Guayaquil. Va a estar bien, va a estar bien. Y luego en la noche también voy a estar en la terraza de la Universidad de las Artes, haciendo en cambio un show más íntimo, así a guitarra y voz. Pero eso sí, siempre está variando. Ponte, en un mismo día voy a tener este show con banda, en la tarde así metiendo harta garra. ¿Cuál prefieres? Me gusta tener esa variedad, en cambio, como lo mismo de los géneros musicales, ¿no? Si solo tuviese un tipo de show, se podría volver aburrido. Yo a las finales soy un poco pesadilla para mis músicos porque tampoco me gusta mucho ensayar. Porque si no sabemos las canciones a pelo, así completamente, exactamente todo lo que pasa, se vuelve improvisas un poco aburrido. Mucho lo y que salga. Me gusta salga. Que se improvise un poco también. El show de solista hago mucho que la gente participe. Siempre es un vértigo eso, porque no sabes si van a cantar o no. Y a veces es un miedo, si así no como cantan, que ahora... es como que pasa, puede pasar. Pero de suerte hasta ahora voy invicto. No, ¿qué te parece si por cariño, no sé, como una primicia, nos tocas un pedacito de, pero solo un pedacito de esa canción que vas a tocar por primera vez en México, ¿ya? Esta canción, bueno, va justo dedicada como a eso del cantautor, porque este festival de trova hay mucho de eso, ¿no? Y habla sobre el canto, ¿no? Sobre encontrar tu canto, encontrar tu voz. Esto se llama Tanto. Yo que miro al cielo desenredándome la raíz, buscando la cura para lograr irme del país. Y tantos amigos, tantos los días de andar y de andar, subir por el puente, decir adiós, irse a caminar. Tanto hace falta para descubrir tu canto. Hace falta para descubrir tu voz. Yo que miro al cielo me desespero por regresar, que ando recorriendo tantos recuerdos sobre el andar. Tantos libros, besos, suspiros, abrazos, cantar sin razón. Tanta gente pasa por la vereda con desazón. Y dice, tanto hace falta para descubrir tu canto. Tanto hace falta para descubrir tu voz. Tanto hace falta para descubrir tu canto. Tanto hace falta para descubrir tu voz. ¿Y qué hay de reír? ¿Y qué hay de llorar? ¿Y qué hay de llorar? De tanto reír. ¿Qué hay de reír? ¿Y qué hay de llorar? Y mejor llorar de tanto reír. Pa parara, pa pa parara, pa pa parara. Tanto hace falta para descubrir tu canto. Tanto hace falta para descubrir tu voz. Tanto hace falta para descubrir tu canto. Tanto hace falta para descubrir tu voz. Wow, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó esa primicia. Y además, o sea, súper bailable, ganas de, no sé, de sonreír, de sí, cantarla. Sí. Me da ganas de sonreír, ¿sabes? Sí, sí. Eso es lo que, eso, no, eso me es transmite. Lo que provoca. Sí, de nada, esa es la idea. De repente con mi primer disco leí mucho que se hablaba de mí como el cantautor de la buena onda, ¿viste? Después de que se quede, oye, entonces, es un muy ya, buen título sí, para ti. Sí, sí, no, a las finales sí, pero como que cuando tú eres todo esto que puedes escribir y hacer, de repente dices, bueno, nada, yo no soy solo buena onda, no puedo tener este lado oscuro y qué sé yo, ¿no? Y en mi segundo disco tal vez tuve una intención de hacer un par de cosas un poquito más oscuras, pero ahora como que he hecho las paces con esto del cantautor buena onda, ¿no? O sea, como está bacán llevarle cosas buenas a la gente, ¿no? Hacerla sonreír y que salgan de un show con una sonrisa, no hay mejor regalo para uno. Así es, que la gente nos sacaste una sonrisota. Sí, esa canción súper, súper bien. Gracias. Te deseamos el mejor de los éxitos en este festival y en todo lo que emprendas. Tienes una música que nos encanta. Realmente eres un artista excelente y una persona excelente. Te sí, queremos un montón. Gracias. Claro que eres una buena, eres un tipazo. No, después de reír tanto, no nos pongamos a llorar. También eres un tipazo. Y no muchas son gracias, los únicos que lo hemos dicho. Por ahí también me llegó ese chismecito, que sí eres un tipazo como tal de persona. Muchísimas gracias. Y, bro, sé que vas a representarnos bastante bien en este festival internacional. Sé que la gente de México va a vibrar con tu música y que va a salir también con una sonrisota como lo hicimos nosotros, ¿ya? Muchísimas gracias. Ahora, tú tienes muchos temas dentro de tu repertorio. Un montón, ¿no? Sí. ¿Cuál tienes un ¿A cuál le tienes ese cariñito y cuál quisieras escuchar ahorita para despedirnos y estar en paz? Chuta, es difícil. Todas son como así, como un hijo, ¿no? Así claro. A las finales. Entonces, decir que uno es el favorito, de repente los otros se ponen... Siempre hay un niño favorito en la casa. Claro. Pero para así como dejar en esta cosa de buena onda, sí, eso me gustaría que dejemos a la gente escuchando Viento Eterno, esto que dice que la vida es buena, que la vida es buena, de verdad. Exacto, hermosa, me encanta. Listo, entonces, preséntala, por favor. Muchísimas gracias por el espacio, amigos. Ya saben que siempre que esté por acá y me reciban, estaré aquí. Muchas gracias y gracias siempre a todos los que nos están escuchando. Y bueno, esto para dejar así las ánimas arriba, esto es Viento Eterno. Muchas gracias por escuchar. Al son del pop, lo que te encanta. Esta edición de Al Son del Pop, escuchando este tema tan relajante que nos evoca a la felicidad, a la tranquilidad. Así que ya lo saben, nos escuchan el próximo sábado desde las 12 horas por www.radiocc.com o por los clásicos 940 AM. Mi nombre es Fernanda Báez y un gustazo haberlos acompañado. Se quedan en la sintonía de Radio Casa de la Cultura. Gracias, Alexis. Bye. Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al son del pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al son del pop. Somos Radio Casa de la Cultura.